Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Michigan, Colombia era anteayer el tercer país más feliz del mundo. Hoy seguramente es el más feliz. El operativo realizado por el ejército colombiano para rescatar a 15 secuestrados por la guerrilla durante periodos entre 8 y 11 años ha puesto los signos de admiración al lado del nombre de ese país en el mundo entero. Le ha dado prestigio. Prestigio es la palabra. Fue un operativo que si lo hubiera encabezado Rambo en el cine, nos resistiríamos a creer. Luego de una tarea de infiltración durante meses del ejército en los niveles más altos de las llamadas FARC, consiguieron que reunieran y les confiaran a los 15 secuestrados para trasladarlos en helicópteros pintados de blanco, supuestamente a un lugar secreto donde quedarían directamente a cargo de Alfonso Blanco, sucesor del guerrillero Tiro Fijo. Ingrid Betancourt, la claridosa política colombiana que fuera secuestrada en 2002 cuando hacía campaña por la presidencia en el peligroso sur como candidata del Partido Verde, relató que cuando les dijeron que tendrían que ir esposados en el helicóptero, pensaron que se trataría de una humillación más y que ella se negó a ponerse una chamarra blanca que les dieron porque, les dijeron, irían a una tierra donde hacía mucho frío. Luego, dijo con una gran sonrisa y al lado de su madre, que le acariciaba la mano como si tratara de convencerse de que ese momento era verdad, Ingrid dijo que algo pasó en el helicóptero y que vio en el suelo atado al comandante, entre comillas, que había estado a cargo de su cautiverio y del de sus compañeros durante los últimos 4 años. Entonces uno de los hombres que vestían uniformes blancos y como parte del disfraz, playeras con la imagen del Che Guevara, les dijo, «Somos del Ejército de Colombia, están ustedes libres». Cuenta Ingrid que el helicóptero por poco se viene abajo por la celebración. El largo, pesado, brutal secuestro en algún lugar de la selva y de las montañas colombianas terminaba al fin. Pero si Colombia es ahora un país feliz, hay alguien más feliz aún que todos los demás colombianos. Se trata del presidente Álvaro Uribe. Uribe durante años se ha negado a negociar con las FARC porque no confía en ellos. Esto le ha acarreado fuego graneado de críticas que la ha resistido. Una hija mía, Ana Luisa Ochoa, también periodista que acaba de estar en Colombia, me contó de la popularidad del presidente y de lo bien que lo está haciendo el gobierno colombiano. Me comentó que si buscase un tercer periodo en la presidencia, seguramente lo tendría. Pues bien, Uribe creo que con esto ha amarrado totalmente su permanencia en la presidencia. El plan de rescate fue impecable, impresionante, perfecto, pero pudo haber fallado. Uribe se la jugó, vamos, no a lo tonto, no como un temerario. Se la jugó después de conocer cómo se iban a hacer las cosas. Se la jugó y ganó. Y Colombia ahora es seguramente el país más feliz del mundo. Me gustaría pensar que nosotros también con ella. México, por cierto, ocupó el lugar número 18 en esa encuesta de la felicidad. Hoy puede ser un gran día y mañana también.